Minutos de la mañana, ustedes saben, se están viviendo días de mucha tensión en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Desde allí los trabajadores y trabajadoras, como venimos siguiendo semanalmente, casi diariamente, porque además tenemos compañeros de nuestra propia cooperativa despedidos de este instituto, aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, vienen con actividades frente al relanzamiento, al lanzamiento que hace, que pretende hacer el Gobierno Nacional, del nuevo, el nuevo organigrama del organismo, que verdaderamente deja, bueno, por vaciado el organismo, pero además con un perfil, como venimos relatando y mostrando, muy diferente al que necesita nuestro país. Bueno, están de jornada de lucha hoy, una jornada de paro de actividades con Asamblea General, pero está militarizado, allí en el instituto. Intentaron entrar a hacer la asamblea adentro, no los están dejando. Estamos en línea con una de las delegadas de la agrupación naranja del INTI, Yamila Matón. Buen día, Yamila. Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, contanos un poquito en qué instancia están hoy, después de lo que pasó el otro día también, el atropello ahí en la puerta del instituto. Contanos hoy y qué es lo que se está jugando en estos días para que entienda la gente. Sí, claro, bueno, hiciste una muy buena descripción. El 26 de enero, Javier Ibáñez, presidente del INTI, como Barra Brava de Atlanta, sus imágenes con un cinturón en mano, han recorrido estos 4 meses que cumplimos el 26, el sábado, todos los medios de comunicación, despidió 258 técnicos y profesionales, y desde ese momento, bueno, iniciamos una lucha que consideramos histórica para el conjunto de los trabajadores, ocupando durante 47 días nuestro lugar de trabajo de manera pacífica en un acampe, y después ingresamos en una mesa de negociación absolutamente infructífera, que no arrojó ninguna reincorporación. Nos pidieron el levantamiento del paro del acampe como gesto, por supuesto que se implicó un debate entre los trabajadores. A muchos nos parecía que eso era más que un gesto, era que era de poner nuestra posibilidad de hacer fuerza y condicionar a las autoridades. Otros compañeros entendieron que debíamos hacerlo. Había un compromiso muy fuerte de parte de las autoridades, una primera tanda de 45 reincorporaciones, devolución de descuentos que hicieron los días de paro a más de 1.000 trabajadores, con la leyenda encima ausente injustificado, lo cual en el empleo público te deja las puertas de despido, ni siquiera usaron el concepto de paro. Sí. Bueno, posterior a eso retomamos las medidas de fuerza, y ellos quieren mostrar una pretendida normalidad y como que la etapa de las reincorporaciones para ellos está concluida, por lo menos desde cómo quieren hacer vivir al instituto. Nada más lejos en el INTI, hay muchísima preocupación, se sabe que vienen más despidos como parte de lo que ya habían dicho que era la dotación óptima informada por la administración, que eran 1.500 trabajadores, cuando somos 3.100, despidieron 258, es fácil hacer las cuentas. Y el viernes pasado, estoy así haciendo un raconto muy, digamos, rápido, fuimos a Parque Norte porque pretendían hacer la presentación de la reestructuración de los famosos lineamientos que Tecnalia, la empresa fundación del País Vasco, que habían contratado y que nosotros denunciamos durante todo el verano como parte de lo que implicaba ese acuerdo que reducía al INTI a solamente hacer algún tipo de cuestiones muy puntuales en transporte, energías renovables y alimentos, y deshaciéndose de todo lo que tiene que ver con el corazón del instituto, que es la certificación, el control y las regulaciones. Estábamos volanteando en los accesos del Parque Norte, a directivos, a la gente que ingresaba, contándole cuál es la problemática, nuestro repudio, nuestro pedido de reincorporación de trabajadores, y en una de esas entradas viene con el auto Damián Testori, vicepresidente del INTI, aún no es nombrado, pero actúa de vicepresidente del instituto, así se presenta, y deciden acelerar el auto, su chofer, el igualado, le da la orden, éramos 6 los testigos así presentes, y acelera con nosotros adelante, y ahí es donde embiste al secretario general de ATINTI, Francisco Dolman, y lo arroja al asfalto, tiene, bueno, lastimado su brazo izquierdo. No contento con eso, por supuesto que se dio a la fuga, o sea, no frenó, es un abandono de persona, y se metió a la parte donde estaba en el salón, donde se iba a dar la conferencia. Nosotros no teníamos previsto ingresar, bueno, frente a esa situación, por supuesto, que todo se desbordó, corrimos, queríamos que frene, e ingresamos ahí para que él se haga precedente. Por supuesto que hicimos denuncias en ese lugar, entró una compañera que es la mujer del secretario general, absolutamente en un estado de nervio, no sabía dónde estaba ni siquiera, porque ella estaba en otro acceso, su marido. Bueno, por supuesto que la situación fue absolutamente tensa y nosotros lo que hicimos es denunciar y decir que esta historia que había atropellado a un trabajador aparezca, por supuesto no apareció, y todo ese contexto hizo, por supuesto, que sea imposible llevar adelante la presentación de la pretendida reestructuración del instituto. Uh-huh. Hay una denuncia en la fiscalía que se hizo en el día de ayer, para hoy ya estaba programada una asamblea, seguíamos con el plan de lucha, pero se le suma este hecho no menor y grave del atropello literal, porque después atropellan derechos, ¿no? Claro, pero claro, del vicepresidente, y hoy que teníamos la asamblea general, que va a ser multitudinaria, hay una apuesta de cantidad de policías, carros hidrantes, bomberos, patrulleros, el triple de personal de la empresa Seguridad Murata, que pusieron hace casi 2 meses en el instituto, en la puerta de cada uno de los centros de investigación y desarrollo, UPCN, ¿no? El otro sindicato que siempre cumple las funciones de laderos de las autoridades, ¿no? Una cosa vergonzante, absolutamente, recuerdo que se curó el audio de su secretaria general Sara Civile diciendo que nos iban a mandar 80 monos de seguridad a sacarnos a patadas en el culo, pido perdón por el término, pero es literalmente lo que dijo. Uh-huh. Ahora ellos tienen el sindicato intervenido después de esas expresiones, pero siguen con este comportamiento propatronal y amedrentamiento de los trabajadores, porque eran los encargados de señalarle a la policía y a los de seguridad quiénes son trabajadores despedidos o reincorporados o no reincorporados con medidas cautelares para que los frenen. Se frenó los despedidos, no se nos dejó ingresar, pero hace un rato tomamos la decisión de los delegados ir a buscarlos y entramos todos juntos y ahí no pudieran impedirlos el acceso. Uh-huh. Nosotros responsabilizamos por toda esta situación que vive el INTI, por la crisis profunda en que lo han sumergido, por los despidos, por dejar a 29 niños sin jardín, por despedir a sus padres y dejarlos desescolarizados, y por la integridad física de lo que pueda suceder a Javier Ibáñez, que es el presidente del instituto, a Daniel Antistori, que es el vicepresidente, a Mariano Zataloff, que es el gerente general, y a Ernesto Luna, que es el gerente de recursos humanos. Ellos son los encargados de llevar adelante toda esta persecución, esta represión y este ajuste en el organismo más importante que tiene la industria. Sí, Yamila, la verdad que si el que no viene siguiendo, nosotros por supuesto lo venimos relatando cotidianamente el conflicto con tu relato, y si se encontró de golpe con esto, creo que es suficiente para entender el momento que estamos viviendo. Hoy hay un fuerte operativo policial también en los subtes, han tomado la fuerza de seguridad las vías, ¿no? Y las estaciones de cabecera. Lo que pasa es que cuando se te va de control, cuando no tenés autoridad política, lo que te queda es la fuerza represiva. Uh-huh. Y este gobierno lo que está perdiendo es la autoridad política, debido a que, por supuesto, no tiene ni siquiera control económico, que es como el eje, lamentablemente, de los gobiernos capitalistas. Sí. Entonces, como eso se está desmadrando, como hay un gran éxito, como hay un gran descontento popular, tienen miedo a un estallido, tienen miedo a la más mínima expresión de repudio, y lo van a querer contener echándole nafta. Esto es lo grave, ¿no? Sí, claro que sí. Yamila, bueno, el objetivo es sostener, mantener ahora esta asamblea. ¿Se va a realizar y cómo sí, sigue? Sí, por supuesto. Sí. La asamblea es lo que tiene previsto, con una movilización posteriormente al culminar la asamblea, se va a mantener. También mañana una acción que vamos a hacer en el comedor con fotos del campo, una intervención artística. El jueves con un gran locro anticipando el 25 de mayo y con una charla de debate sobre el Fondo Monetario, digamos, y las políticas que quieren implementar y cómo el INTI debiera ser el organismo a fortalecer, ¿no? Porque todo el mundo habla del ajuste para reducir el gasto fiscal y nadie habla, por ejemplo, de fortalecer a la industria para mejorar todo lo que tiene que ver con el ingreso de divisas por exportación y sustituir importaciones. Claro. Ese camino no lo piensa nadie. En ese camino el INTI tiene el rol protagónico por excelencia, sin lugar. Sí, y además, como siempre relatamos, en nuestros territorios, en el interior, en los pequeños pueblos, noroeste de Córdoba, por ejemplo, zonas abandonadas sistemáticamente por los modelos de producción y de industrialización o desindustrialización, son fundamentales también aquellos técnicos que se llegan al territorio porque tienen un compromiso, no solamente un conocimiento, un saber, sino que se han comprometido con el desarrollo de estos territorios para el futuro. Así que, bueno, como siempre decimos, no solo están peleando por su fuente de trabajo, sino por todos los argentinos y argentinas. Así que nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y bueno, volvemos a charlar en unos días para ver cómo avanza. Muchas gracias, un abrazo grande a los compañeros de Córdoba, despedidos y no despedidos, que es un bastión de lucha, siempre la docta en nuestro país, pero puntualmente digo, con lo que tiene que ver con el INTI. Muchas gracias a ustedes, los compañeros de prensa, que hacen posible que difundamos y nos enteremos de otras luchas, y por supuesto seguimos en pie. Esto es una lucha que no va a claudicar hasta la reincorporación de nuestros compañeros, y queremos que el INTI siga aquel que te está cuidando y vos no sabías que existía, pero ahora sabés quién es. Claro que sí, abrazo grande. Hasta luego. Ahí está Yamila Matón, ella es delegada de INTI ATE, de la lista naranja, y están allí, ¿no? Hace mucho tiempo, ya mucho tiempo, demasiado, sin su trabajo, sosteniendo una lucha que, como no nos vamos a cansar de decir, tiene varios condimentos, pero sobre todo, y lo sabemos porque los conocemos, porque hemos hablado con ellos y ellas, que están peleando por no abandonar un modelo de desarrollo para nuestro país. Si fuera por el trabajo, son gente que tiene capacidad, tienen currículum, tienen mucho para acumulado, y podrían salir, como muchos lo han hecho, a buscar y a conseguir otro trabajo, a lo mejor, y no estar en esto, viviendo esta situación. Lo están haciendo porque sostienen un compromiso con el desarrollo del país, ¿no? Sí, claro, y de saber lo que implica el INTI, y en ese sentido también, bueno, este conflicto nos permite a nosotros visibilizarlo, ¿no? Que damos por sentado un montón de cosas, y como bueno, nos permite comprender un poco más ciertos entramados y hacia dónde están queriendo ir, porque no es una cuestión de reducción del déficit y esas cosas. Tiene que ver con otro, con implantar otro modelo tercerizado, donde además, o sea, ya vimos que hay negociados, despilfarro, mal uso y la prepotencia. Estamos hablando de que fue atropellado un dirigente con el auto, o sea... Sí. Digo, ya estamos tocando a fondo. Sí, ¿no? Estamos tocando fondo, como lo expresaba, y además, sí, lejos de reducir el déficit, como decía Yamila, al revés. El déficit, hoy el problema que tenemos, después lo vamos a escuchar en nombre de algunas personas, el problema que tenemos es el desequilibrio comercial. Esto lo dicen todos, sí, los economistas. Es que no entran, y es histórico esto en Argentina, bueno, dentro de este sistema no entran dólares. No tenemos cómo afrontar los compromisos internacionales o siquiera la compra de las cosas que necesitamos para la industria, sí, porque vienen de afuera. Entonces, en ese desequilibrio, si vos encima desmantelás el instituto que podría generar desarrollo para poder conseguir dólares, es decir, exportar mejor, sí, y un poco mejor, más caro, bueno, se acabó, digamos, el déficit va a ser todavía mucho peor y se va a agravar la situación, que es lo que están buscando. Sí. No porque sean malos ellos, digo, nuestros dirigentes hoy, sino porque desde afuera son las órdenes que se dan. Argentina, en la distribución internacional del trabajo, está destinado a ser un país subdesarrollado que vende materias primas. Y eso desde hace 5 siglos pasa, y no quieren que deje de pasar. Claro, ese es el punto. Seguí escuchando Entre Mate y Mate, contando historias para reencantar el mundo de todos los días.